¡Arriba! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí! Seguro yo me rajo, imposible resistirme a lo que quiero. Soy capaz de dejar todo abandonado, por un rato de parranda yo me muero. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder, ni un minuto hasta ver el amanecer. Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder, ni un minuto hasta ver el amanecer. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido en el parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, parrandero. Esa, sí, sí, gózala. Corre el trago cada noche y la fiesta se me sube a la cabeza. Estoy perdido entre mujeres y cerveza y la música me llega hasta los huesos. Llegar a la madrugada voy camino a descansar para estar el otro día sin parar. Al llegar la madrugada voy camino a descansar para estar el otro día sin parar. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el vino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido en el parrandero. ¡Aea! Yo soy parrandero. ¡Aea! ¡Parrandero! ¡Parrandero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gózalo! ¡Aea! Yo soy parrandero. ¡Aea! ¡Parrandero! ¡Parrandero! ¡Aea! Yo soy parrandero. ¡Aea! ¡Parrandero! ¡Parrandero! ¡Gracias, che! Bueno, el proyecto ya está armado. Conseguí cantante, che. Me pongo de manager ahora. Ahora voy a lo que me importa a mí. ¿Cómo?